acercas, me empiezo a derretir y tu calor me quema. Sin vos no puedo vivir. Sabes que es imposible si no me das tu amor. Quédate hoy conmigo, dame tu calor. Fuego, tú me miras y yo siento fuego. Tú te acercas y me prendo fuego. Me quema. Fuego, me abrazas y yo siento fuego. Tú me besas y me prendo fuego. Y tu fuego me quema, me quema, me quema, me quema, me quema. Que te amo.